mentiras, se acabaron las tristezas. Tengo un nuevo amor. Se cruzó en mi camino un amor bueno y sincero. Con amor me ha dado todo, todo para mí. Este amor es verdadero, es bonito y duradero. Para siempre y ya nadie nos separará. No podrán dañarnos ni separarnos. Solo con el fuego nuestro amor se deshaciará. No podrán dañarnos ni separarnos. Solo con el fuego nuestro amor se deshaciará. Querido, no me importa que tus besos no sean para mí. El tiempo lo borró todo, me curé de tus mentiras, se acabaron las tristezas. Tengo un nuevo amor. Se cruzó en mi camino un amor bueno y sincero. Con amor me ha dado todo. Este amor es verdadero, es bonito y duradero. Para siempre y ya nadie nos separará. No podrán dañarnos ni separarnos. Solo con el fuego nuestro amor se deshaciará. No podrán dañarnos ni separarnos. Solo con el fuego nuestro amor se deshaciará. Amor.